Esa es mi baby. Por ella voy y bailo. Me divierto como un salsachi. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Y me pare. Dos pasos te pongo un salte de línea, pero ahí me tienen worried. Y me pare. Una worry. Se pone su taco de color rosita brillante, se arroja la leopard body. Cigarro party, a mí me gusta como suena cuando la castigo, soy el que es mi nena. Perdón si voy a acelerar, tú sabes que el nerendo frena, esta moja como sirena. Siempre conectamos la señal sin la antena, está muy buena, una body. Se pone su taco de color rosita brillante, son charolas, la leopard body. Si quieres party, a mí me gusta como suena cuando la castigo, soy bien mi nena. Perdón si voy acelerado, tú sabes que el nene no frena, te moja como sirena. Siempre conectamos la señal, si la antena está muy para si la party. Como Rihanna y Kendrick Lamar, no tenemos royalty. Si gana güeras pussy como Megan, me quedo preso en su totito como Tori. Que un centí más que un Grammy, que yo tú eres mi y no yo tu money. Yo parto por medio como la Zani. Todo el mundo quiere, de todito el que ninguno tiene. Y me subimos ahí de rica duda. Nos perdemos como el triángulo de la Bermuda. Yo no tengo necesidad de que te pones a pelear por mí con otra mujer. Solo quieren utilizarse, que solo quieren el dinero quitarse. Me quito la pantilla, baby. Voy pa' dentro de tu cuerpo como un espíritu. La tetita, una guita paradita, y en cuatro tiene la nega rojita, y ahorita, en cobra que no la llame, hay ca que me lo mame, yo sé que esto no tiene nada que ver con que te ame, quiero que sepas que soy inestable mentalmente, y si no fuera cantante mataría gente, cae mucho pa' mí, yo sé, solo tengo dinero, sé que pésimo a mí en el carro, mi Leti, soy tu Toretto, la neta, te gusta como te lo meto, te veo en la noche, que sea a las 12 ya flow Jacob. Es un secreto, tú eres mi rock, yo tu magneto. Que no se apague, el amor nuestro como tempo. Es una body, se pone su taco de color rosita, brillan son charolas, la fe body. Chica de party, a mí me gusta como suena cuando la castiga, sabe que es mi nena. Pero si voy a acelerar, tú sabes que el nene no frena, está moja como sirena. Si no me la señas, quédate con esto, la antena está muy buena, tía body. Se pone su taco de color rosita, brillan son chalos, la leopard body. Chica de party, a mí me gusta como suena cuando la castiga, soy bien mi nena. Pero si voy a acelerar, tú sabes que el nene no frena, está moja como sirena. Quédate con esto, la antena está muy buena. Chica Perry, siempre se viste design. Baby, tira la señal y te conecto, estoy online. Juega el juego de bandida, siempre tirando los proces. Cuando quiere que la busque, como un pirata a su cofre. Sabe que yo tengo el mapa, mi destino es tu apa. Prepárate para el rescate, que hoy me voy a enganchar la capa. Baby, OK, que tú la mires y la Dioli. Cuando vuelva a abrir el closet, todo va a parecer un morge. Quiere que la penetre como bala de PN. Brr. Yo soy el nene, la baby española, voy a acelerar, la cojo cuando frene. La maya es una varia, ella también por su ADN. Vamos a fumar en los bleachers, que tú quieres vacuo, tú prefieres switcher. Se ríe y me dice que soy un pitcher, quiere agarrar disque el bate. Si explotas la guerra, prepárate para el combate. Los domingos pa' combate, la semana pa' Miami. O quizás pa' Milwaukee, le envié a ver a Yanni. Toma con un par de miles, guárdalo en tu pan. Y sabe poquito español, así que dice thank you daddy. Me dice thank you daddy. Se siente como un ser superior. Es una body. Se pone su taco de color rosita, brillan con charola, la leopard body. Chica de party, a mí me gusta como suena cuando la castiga, sabe que es mi nena. Perdón si voy acelerado, tú sabes que el nene no frena, está moja como sirena. Siempre conectamos la señal, si la antena está muy buena, chica body. Son letras. Reata la muerte, baby. Vale. Naturales, mami. Entertainment, baby. Manuel. Boston. No me acostumbro a hacerme un par de citas hoy. Que se siente estar con un ser superior. ¿Qué?